César Chávez, el líder mexicano, el que luchó por su raza con valor, que Dios lo guarde y le dé su santa mano, y aunque la tierra le dio su bendición. Un hombre grande de alma y corazón, al campesino su vida dedicó, y por los pobres formó revolución, por valorarles el trabajo y su sudor. Toda tu gente te acompañó al panteón, otros distantes no pudieron llegar. Ojalá que otro termine tu misión, pues como Chávez no habrá otro en su lugar. Por tus hazañas a la gloria llegará, toda tu gente del campo pedirá al juez supremo que haga su voluntad, porque en la tierra sembraste amor y paz. Indira Gandhi por ti había intercedido, y Luther King les pidió con anhelo que con honores tú fueras recibido. Toda tu gente te acompañó al panteón, otros distantes no pudieron